Pues resulta que motivos extraños hacen que ahora mismo esté empezando pues la reposición del viernes, ya que no nos ha grabado pues el resto del programa que hemos hecho. Así que para la gente del viernes, deciros que esto es Amantes del Ruido, que se hace todos los jueves de 12 y un poquito a 1 y un poquito. Y los viernes se repone de 2 a 3. Y nada, que hemos estado oyendo una canción de Dirty Youth, que era sacada del LP Debería caérsete la cara de vergüenza. Que este LP estaba, sus beneficios iban destinados a la lucha revolucionaria en Chiapas, y este disco pues lo habíamos puesto por una concentración que se ha hecho hoy frente a la embajada mexicana para protestar pues un poco por la llegada del mierda este del Cedillo. Y nada, y ahora ya continuando un poquillo así como el jueves y todo eso, pues vamos un poco con las convocatorias, aunque para el viernes sea nada más empezar. Y la primera convocatoria que os queremos hacer llegar es una que tendrá lugar mañana viernes, o hoy viernes si lo estáis oyendo en reposición, y que será un concierto que habrá en el Casal, y que la misma peña que lo organiza nos lo va a decir ahora en una cuña. El próximo viernes 26 de enero, concierto en el Casal Popular de Flora 6. Actuarán Eura Exodus, Selvia Resistor, Ancapis, Fraude y algún grupo sorpresa. Os esperamos a todos, vamos a armarla de Dios. La entrada al concierto costará 350 pelas y por cada grupo de 10 se regalará una entrada gratis. Allí podréis encontrar papeo como torta y tal. Las pelas irán destinadas al Fondo de Resistencia del Casal Popular. Organiza Fardacho, que como todos sabéis, es un colectivo antifascista de la zona de Godella y Burjasot. Esperamos a todos, no nos falléis. Pues eso, como decían, por si no se ha entendido bien ya que está un poquillo así fuerte la música, el viernes 26 de enero pues habrá un concierto en el Casal en la que estarán tocando pues 4 grupos o 5, que la entrada será de 350 pelas, que si vais 10 personas se regalará una entrada, que habrá papeo, así tortas y alguna cosilla más por ahí guay, y que lo organiza el colectivo antifascista Fardacho, y eso, que toda la pela irá para el Casal Popular. Y siguiendo con actividades, vamos con otras. Y lo que habéis oído era Aberrunto, que estará tocando este sábado 27 junto a Arcada y a Verdolaga en un concierto que organiza Cruda Realidad. Cruda Realidad, recordaros que es un colectivo de gente que, entre otras cosas, además de organizar conciertos, distribuir material y alguna cosilla más, pues también hacen un programa en esta radio. Son los domingos de 10 a 11, el programa Punky de Radio Clara, La Cruda Realidad. Tu pasado, eso, recordaros lo que será este sábado 27 de enero, que habrá también comida vegana. Y los grupos serán Aberrunto, que es lo que está sonando, con La Venganza de la Huerta. Luego también estará Arcada y también estará Verdolaga. Y ahora vamos con otra cosa. Se nos había olvidado que el precio era de 300 pesetas el concierto de este sábado. Y ahora seguimos con un concierto que también es de... O sea, que será en este mes de enero. Lo pasa, no, en febrero, nos dicen. Y lo pasa que será un poco más lejos de aquí de Valencia. Será por Bañoles y aquí hay una gente que nos lo va a comentar un poquillo. ¿Este concierto por qué es? O, bueno, presentarlo. Este concierto se hace para un boicot contra la Shell, porque es una multinacional que siempre se ha aprovechado del tercer mundo. Y se hacen unas jornadas y queremos invitar a toda la gente de Valencia para que vengan. Y será a las 12 una pedalada en bici que saldrá del Ateneo Alternativo, la casa ocupada de Bañolas, y se llegará hasta la gasolinera más próxima de la Shell. Y ahí se repartirán unos panfletos. Después, a las 3, será una comida solidaria, vegana. Y a las 6, un pase de vídeo. Y después de todas estas actividades, se hará un concierto con los grupos Omni, Coche Bomba de Francia y Beat Yourself. Y más un sorteo. ¿Y qué días son? Esto se hará el día 24 de febrero y lo organiza el colectivo Animal Sentíndolo. Que si os acordáis, gente de este colectivo, esto, además de esta gente, pues estuvo otra gente también aquí hace 2 semanas y nos contaron un poquillo cómo iban las cosas por allí, por Bañoles. Y nada, deciros que cuando sean estas fechas de febrero por ahí, pues os lo volveremos a repetir por si alguien le pega el punto y se va para allá arriba. Y ahora pues os vamos a poner a un grupo que se llama Saint Red. Y el tema, pues aunque esté en inglés y la mitad no nos enteremos de lo que dicen, pues va contra esto, contra la Shell. Y bueno, pues dentro también de las convocatorias y para que puedas ir mañana o hoy en reposición, deciros que el comedor popular del Casal Popular abre sus puertas y el viernes y sábado pues habrá papeo vegano y que además pues también la cafetería y el bar pues van a hacer horario normal. Y bueno, pues toda la pela que salga de ahí pues está destinada a la caja de resistencia del Casal Popular, pues para las movidas del desalojo. Así que ya sabéis, si tenéis hambrecilla o sedecilla, os pasáis por allí. Lo que acabáis de escuchar es Inocibe y la canción Gaztetxea Dúo Ada o algo así, y que esta canción pues se la queremos dedicar al Casal Popular. Hola, this is Kai from Yeniga. I'm very sorry not to speak in Castellan, but my Castellan is very bad. And yes, in September I was with my group on tour here in Catalonia, and now I'm solo here, and I'm very happy to meet these people in Valencia, and now you hear a song from our EP Drink Your Tea. This is called Zombie and is about drugs. Oh my God! estabais escuchando antes era esto, la gente de Jenninger, y a quien escuchabais en inglés era pues a Kai, que es el bajista, y lo que estaba diciendo era que habían estado de gira por Cataluña, que habían estado tocando en Banyoles, y que la pela que había salido de allí del concierto pues fue una donación solidaria que se realizó aquí al Casal Popular al principio del verano, cuando pues se empezaron a correr los rumores sobre el desalojo. Y bueno, pues lo que estabais escuchando pues era el tema Zombie, que aparece dentro de un EP que llaman Drink Your Tea o Bébete Tu Té, creemos que es, y que pues lo han sacado ellas mismas bajo el nombre de Bronson Records. Y bueno, pues es un EP que dentro de poco pues lo podréis pillar por ahí en los sitios de siempre. Se podrá pillar en Sorol, que está en la calle Los Derechos 34, o en el Casa Popular, y también preguntando a la gente de Cruda Realidad, y que cuestará 2 libras. Esto que escuchabais era la cinta que ha sacado Javi Chispes, que por si no lo sabíais era un ex componente de Maniática y que titulan Caperucita y la Guerra. Y bueno, pues es una maqueta que se ha autoeditado, que vale 6 libras y que lo podéis pillar en los sitios de siempre. Y también comentaros una posible buena noticia, y es que Maniática posiblemente se vuelva a juntar para hacer un concierto de estos post-mortis, que ahora están un poco de moda, y que bueno, pues que quieren hacer un macro concierto donde toque toda la gente que ha pasado por Maniática, donde quieren tocar todos los temas que tienen, y que bueno, pues que puede ser un concierto de estos históricos y que merece la pena. Y que será muy bonito, y que toda la pela que salga será para ayudar al Casal Popular. Y siguiendo con el material escrito que nos ha llegado, pues es el número 194 del órgano de la Confederación Nacional del Trabajo, de la CNT. Es el número de la segunda quincena de enero de este año. Y bueno, pues vienen artículos sindicales y pues es un mogollón de artículos ahí sobre el rollo del curro, un artículo del INEM. El fin de la legislatura del Estado, la destrucción del Estado y la revolución social, y bueno, pues mogollón de movidas, ¿no? También tienen un apartado de Mundo en el que hablan de Chiapas y hablan también de Brasil, y hay una entrevista con el actual abogado de Mumia Abu-Jamal, que por si no lo sabéis es un preso anarquista que habían condenado a muerte, y que bueno, pues al final por la presión internacional pues no se lo han cargado. Y luego también tienen, dentro del, siguiendo con el CNT, pues tienen también un apartado de ecología en el que hablan de indígenas argentinos y argentinas que reclaman sus tierras, un artículo sobre opinión sobre la OTAN, y luego pues un apartado de ocio y cultura en el que hablan de algunos libros y algunas movidillas así, ¿no? También hay un apartado de comunicados, y bueno, pues el precio es de 20 duros y lo podéis pillar en los sitios de siempre. We'll be right back. Este es el tema Combate y Lucha, un tema de Escándalo Público que aparece en un recopilatorio junto con Intolerance y Dissebra, que lo edita Sunca Records. Bueno, creemos que todavía no ha salido, pero que está a punto de salir. Nacido en la montaña de Ojiwa, en North Dakota, el 12 de septiembre de 1944. Condenado a doble cadena perpetua, acusado del asesinato de dos agentes del FBI durante un tiroteo en 1975 en la reserva Sioux Lakota de Pine Ridge. En dicha refriega murió también un indio y nadie fue acusado. Invierno del 91. Leonard Peltier nos dice: hace 15 años que estoy preso, alejado de mis seres queridos y de mi tierra, por ser culpable de pedir justicia y libertad. Muchos pueblos quiero agradecer a ustedes por su continuo apoyo a través de los años. Y quiero que sepan que sus cartas y sus oraciones de ayuda me fortalecen. Nosotros sabemos que hay un largo camino a recorrer, pero mi corazón es fuerte y estoy seguro que un día seré libre, y así lo deseo a todos los prisioneros y a todas las prisioneras políticos y políticas, y así deseo a todo mi pueblo. Solo quiero un juicio que no sea perfecto, sino justo. Tahoki tokea nach umpiu. Ikche we chasha itaze pa unkele na epela. Whose voice was heard first in this land? Epia waji. It was the red people who used to bow. Waki sto ayaki. Our nation is melting like the snow on the sides of the hills when the sun is warm. While your people are like the blades of grass in springtime, when summer is coming. Destroy that! Se escuchaba antes, Leonard Peltier está en Talegao y bueno, pues aquí se van a organizar unas campañas de solidaridad con este preso político indígena, y el viernes 2 de febrero en el salón de actos de la biblioteca del campus de Burjasot va a haber una charla que se llama El caso Peltier, y lo va a dar M. Agreda, que es del Consejo Indio Exterior. Luego a las 7 de la tarde en el Casal Popular, en la cafeta, pues habrá un vídeo y una charla que es la represión al movimiento indio en América. Y luego a las 10 de la noche también en el Casal Popular habrá una fiesta india, pues con fuego, tambores y cantos. Luego el sábado 2 de febrero a las 11:30 de la mañana, aquí en Radio Clara, en el 104.4 de la frecuencia mermelada, pues dentro del programa El Tambor Transatlántico, creemos, habrá un especial que sobre eso, sobre la represión al movimiento indio en Yanquilandia. Y luego el martes 6, a las 7:30 de la tarde, enfrente del consulado de Yanquilandia, en la calle La Paz, pues habrá una concentración. Todas estas actividades serán en febrero. Y bueno, pues más adelante ya os iremos contando algunas cosillas más. Pues aunque parezca mentira, aquí en el Estado español también hay presos y presas políticos y políticas, y en estos momentos pues la gente del Grapo y de ETA pues están realizando una huelga de hambre indefinida en la que reclaman pues unas mejoras dentro del Talego y que se les reagrupe a los presos y las presas de ETA en Euskal Herria y a la gente del Grapo pues en una misma cárcel. Y bueno, pues la canción que os vamos a poner ahora, pues la letra la ha escrito un preso político y bueno, está bastante guay. En el campo Pues lo que ha estado sonando era La gente de A llorar a la iglesia, uno de los temas que dejaron grabados y que puede ser que salgan pues dentro de un tiempo en algún formato, ya veremos cómo va la cosa. Y continuamos ahora con otro material escrito que tenemos para presentaros. Esta vez es un boletín y es el boletín de Amantes del Ruido, que como sabéis pues suele salir trimestralmente, aunque que a ver un momento qué pasa. Ah, no, bueno, pues continúo, que el boletín este suele salir trimestralmente, aunque este número 5 pues ha tardado un poquillo más en salir. Y deciros pues que lleva lo de siempre: reseñas, contactos, direcciones interesantes, algún articulillo, y la semana que viene, si eso, pues ya os pondremos algo. Thank you. Bueno, y continuamos ahora Pues continuamos aquí entre risas, aquí un poco en Amantes del Ruido, que eso, siempre se emite de 12 y un poquito, una y un poquito, y hoy pues va a ser un poco de 12 y un poquito a uno y un mogollón por el problema de la reposición. Bueno, pues ahora ya, no, ahora ya en serio, tranquilizándonos un poco, decir que era Do or Die lo que está sonando mientras estas pequeñas risas, que bueno, no vienen mal a estas horas de la noche o del mediodía, cuando lo estáis escuchando. Y nada, vamos ahora con una recopilación venezolana y ahora volvemos. No quiero votar, no quiero votar, no quiero votar. manos abiertas me ofrecen riquezas, pero tus mentiras ahora ya no pasarán por mi puerta. No te bastará con besar mil ancianos, no quiero promesas, no quiero engaños. Petróleo esos niños no quieren comer, les sabe a rato, es hora que yo entienda tú también. Palabras, no quiero escuchar, sé cuál es tu miedo, no quiero votar. No gastes palabras, no quiero escuchar, sé cuál es tu miedo, no quiero votar, no quiero votar, no quiero votar, no quiero votar. Pues esto que escuchabais era la gente de Sin Sospechas, que aparece dentro de un recopilatorio que se llama La Bronca Petrolera, y es un recopilatorio que ha sacado la gente de Escabechina, de Manresa, El Local, de Varna, y Aximu Grabaciones, de Venezuela. Y bueno, pues es una recopilación de grupos ska, y bueno, pues eso, contando un poco con un fanzine y una pegatina, contando un poco la situación en Venezuela, pues con todo el rollo del petróleo y todas las movidas que hay, ¿no? Siempre hasta el final, arriba y consiguiendo más, arriba porque allí estaré. Bueno, pues deciros que no solamente hay grupos ska, que también hay grupos punky. Y continuando, ahora vamos a presentar a un grupo de Alemania que se llama Acme, y el EP que lo han sacado así sin nombre, que se llama también como el grupo Acme. Y nada, comentaros que lo ha sacado la gente de Machination Records, que son de Bélgica, y os vamos a dejar con una canción de su cara B. Tras Acme, ahora continuamos con la cinta que acompañaba al número 18 de la revista libertaria Ekintza Zuzena, y en la que salían pues mogollón de grupos, y uno de ellos era Ipar Rap Eroak, que es el que vais a oír a continuación. Comentaros que la revista esta y la cinta pues se vendía a un precio de 400 pelas, y en la revista, pues eso, como siempre os solemos decir, hay mogollón de temas súper interesantes, y nada. Vamos con Ipar Rap Eroak. Y bueno, deciros que la revista, pues eso, la podéis encontrar en los sitios de siempre. Y vamos con Ipar Rap Eroak. ¡Ah! Oh my god, chico, justo no le, no da cocura porque es una, no da cocura que me da, chica que da. Oh my god, chico, justo no le, no da cocura porque es una, no da cocura que me da. Ya está acabando el programa y nos vamos a ir. Si la semana pasada nos despedíamos con un EP compartido y os poníamos a la gente de Ulcer, esta semana pues vamos a poner a la otra peña que aparece en el otro lado, que son Failure, Face. Y bueno, pues esto ha sido un jueves más, Amantes del Ruido, que como sabéis se emite de 12 y un poquito a 1 y un mogollón hoy en Radio Clara, Libre y Libertaria, en el 104.4 de la frecuencia mermelada, mosqueada, merengada, OM. Y eso, y los viernes por ahí en reposición. Que nos vemos. Salud, amor y todo eso para toda la peña. Y eso es todo, amigas. I love this place.